Una cosa, rezar es mirar el mundo como lo miraba Jesús. Si vais por Madrid, hay mucha gente, y sobre todo en el centro, en Sol, todo el mundo que va, sube, baja. Y en la calle de la Montera hay unas chicas trabajando en el oficio más antiguo del mundo. ¿Sabéis cuál es, no? Las chicas te saludan. Cuando pasas por allí te dicen, ¡hey, ven para acá, guapo! Incluso alguna te dice, ¡hey, ven para acá! Cuidadito. Esas chicas tienen delante de ellas dos tiendas de trajes de novia. Y entonces están viendo siempre un traje que va a ser muy difícil que se pongan, por lo menos en un tiempo cercano. La gente las mira con desprecio, así, con cierto asco. Pero yo pienso que si Jesús pasase por allí no las miraría así, ni mucho menos. Por eso nos tenemos que acostumbrar a mirar la vida de otra manera, ¿vale? Esta canción cuenta la historia de esas chicas y dice así. Y la gente que sube y la gente que baja, sentada en una caja apenas se la ve. El pelo para un lado y el rostro maquillado, aparenta los 30 y tiene 16. Serás para mí, seguro serás para mí. Serás para mí. Esto es el traje. En el escaparate, bordado de diamante, contemplaba la calle desde su maniquí. Un vestido de boda, listo para una novia que quiera rescatarlo con solo decir sí. Serás para mí, muy fácil. Seguro serás para mí. Vamos, conmigo cantar eso. Serás para mí. La chica lo acaricia tras el cristal y otra noche en la calle vuelve a soñar. Rescátame, rescátame, princesa desterrada, farola 6. Rescátame, rescátame, amor anestesiado por un corsé. La chica de Montera besando ranas, a ver si un príncipe despierta por la mañana. Esta es su historia, dice. No era lista ni tonta, una más de la clase que dibujaba castillos y demás. Ella iba a ser cajera, incluso peluquera, y ahora estaba en la calle viendo el mundo pasar. Serás para mí, vamos conmigo. Seguro serás para mí. Serás para mí. Con acento extranjero se busca a los clientes, ajustándose el pecho mostrando calidad, y sus ojos se clavan en el escaparate donde el vestido blanco parece saludar. Serás para mí, seguro serás para mí. Serás para mí. La chica lo acaricia el cristal y otra noche en la calle vuelve a soñar. Rescátame, rescátame, princesa desterrada, farola 6. Rescátame, rescátame, amor anestesiado por un corsé. La novia de Montera besando ranas, a ver si un príncipe despierta por la Solo un cristal separa sus dedos del vestido, mientras calle Montera parece ya no estar. ¿Será cristal o acero quien separa sus sueños del vestidito blanco que lejos siempre está? Serás para mí. seguro serás para mí. Serás para mí, seguro serás para mí.